Una mala conciencia es el peor enemigo del sueño. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en la oficina de Arkham. Me da muchísimo gusto de verdad estar nuevamente con ustedes. Y esta frase que leí al principio, aparte de que tiene mucho de cierto, se menciona en la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es nuestro tema del día de hoy. Es una novela bastante interesante, de las primeras novelas sumamente góticas, de una narrativa muy gótica que tiene esta novela, escrita en 1886, bueno, publicada en 1886 por el señor Robert Louis Stevenson, que es lo que vamos a platicar en ese momento, un poquito acerca de el señor que escribió esta novela, que bueno, realmente también ha pasado a la historia como una de las novelas de terror más importantes que se han escrito, aunque realmente su argumento no es tan diferente. Bueno, ya en este tiempo, como comenté en alguna ocasión, ya en este tiempo pues es difícil, ¿no?, que te encuentres con algo sumamente original por todo lo que ya se ha hecho, pero en su tiempo, en 1886, la verdad es que fue una novela con un argumento bastante, bastante original, y además provoca un cierto terror esta novela de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La verdad es que el señor Roberts fue escocés y nació un 13 de noviembre de 1850. Nació en Edimburgo, Escocia, y fue novelista, poeta y ensayista. Este señor tiene muchísimas cosas. Ahorita van a ustedes a ver cómo es que este señor escribió muchas, muchas novelas. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito a el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero la realidad es que escribió muchas cosas el señor. El señor Robert es hijo único de un matrimonio escocés, y entonces él tuvo cierta situación porque el señor Robert, su nombre original de bautizo fue Robert Lewis Balfour, pero cuando contaba con 18 años, su padre hizo que le cambiaran el nombre Lewis por la versión francesa, que es Louis, para evitar asociaciones con un político radical de ese tiempo, y no quería haberse involucrado en ese tipo de situaciones. Entonces su padre le dice que cambie el nombre, y así es como se pone Louis, Robert Louis Stevenson. Él estudió en la preparatoria Ederson, aunque por razones de salud solamente podía participar en clases durante 2 horas diarias. Tras pocas semanas, una bronquitis acabó con su asistencia regular a la escuela y comenzó a recibir clases particulares los siguientes años. Al cabo de 4 años, ingresó a la Academia Edinburgh, una escuela superior que a su vez abandonó a los 13 años de edad. Luego de una breve estancia en el internado Spring Grove, en las cercanías de Londres, regresó para asistir desde 1864 a la escuela privada de su ciudad natal. Durante su infancia, Robert escribía constantes ensayos e historias. Su padre lo comprendía bien, puesto que él mismo había escrito en su tiempo, hasta que su propio padre le había dicho que dejara esa insensatez y se dedicara a los negocios. Ya saben, siempre los papás cortándole las inspiraciones a los hijos, así que esto ha venido desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Bueno, pues le cortó la inspiración a su padre de Robert, y entonces su padre lo impulsa a esa creatividad de escribir para que continuara con sus escritos y sus poemas que él ya tenía. El primer libro histórico de Stevenson, Pentland Rising, el cual escribió en la tradición de las novelas del señor Walter Scott, apareció en 1866, editada en Edimburgo por Andrew Elliot. Para los editores no constituía riesgo alguno, puesto que él, su padre, se había tenido que comprometer a comprar los ejemplares que hasta una fecha determinada no hubiesen sido comprados. Entonces, de esta manera su padre lo apoya haciendo esta situación para que él pudiera sacar su libro. Esta práctica de que se imprimía el libro y los escritores se comprometían a comprar si no se vendían una cantidad de ejemplares, era una práctica muy frecuente en aquel entonces. Y bueno, pues ese fue el caso de este primer libro que sacó Robert Louis Stevenson. Y bueno, pues la verdad es que en su primer libro, la verdad, una novela de escaso valor literario, 20 años más tarde, sin embargo, cuando el autor Robert ya era famoso, la novela llegó a alcanzar precios de fantasía. Imagínense ustedes lo que pasa siempre, ¿no? Cuando uno es desconocido, nomás no le apuestan, pero ya cuando es conocido, hasta lo que no pudo vender en sus primeros años se vende como pan caliente. Esto realmente es un poquito de la vida del señor Robert. El señor Stevenson escribió muchas novelas, libros de cuentos y además algo de poesía, el señor Robert Stevenson. En sus novelas, su primera novela que él publica se llama La Isla del Tesoro en 1883, también La Flecha Negra en 1888, Prince Otto en 1885. Esta novela de La Isla del Tesoro también es muy buena, es algo de ciencia ficción, pero la verdad es que es buena esta novela de La Isla del Tesoro. Y en 1886, pues saca su novela de la cual vamos a platicar en unos momentos más, El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Esta novela, la verdad es que sí es una de las novelas que provocan un poco de terror cuando uno la está leyendo, sobre todo su ambientación que tiene, su narrativa, la verdad es que está un poquito de miedo. También en 1886 saca una novela que se llama Secuestrado, y en el 88 The Master of Ballantrine, es también una novela en 88 que sacó el señor Stevenson. En el 89 saca The Wrong Box, y en el 92, en 1892, saca The Worker. En el 93 sale una novela que se llama Catroina, también conocida como David Balfour, y es como que la continuación de Secuestro del 86. La Isla de la Aventura en 1894, y dejó una obra inconclusa que se llamó Where of Ermiston de 1896. Esta novela está inconclusa, la verdad es que nunca se terminó, a diferencia de otra novela inconclusa de 1897 que se llamó Beijing, The Adventures of a French Prisoner in England. Esta novela fue completada por Arthur Keeler Couch, a diferencia de Where of Emerson, esa no se concluyó nunca. En Los Mares del Sur, que esto es un relato, en el 88 y en el 89, en 1888 y 1889. Estas son las novelas que sacó el señor Stevenson, y también tiene algunos libros de cuentos. Nuevas Noches Árabes en el 82, More New Arabian Nights en el 85, The Merry Men and Other Tales and Fables en 1887, y en el 93, en 1893 saca Cuentos de los Mares del Sur, que es aparte de la novela de En los Mares del Sur, que es un relato. Y en el 96 saca Fables, también es un libro de cuentos. De estos, Las Nuevas Noches Árabes es muy buen libro y muy buenos cuentos trae ese libro, se lo recomiendo también mucho. También sacó poesía, A Chill's Garden of Verses en 1885, Underworlds en 1887, Ticonderonga en el 87. Este Ticonderonga, la verdad es que es muy bueno también, aunque es poesía, la verdad es que está escrito de una manera bastante diferente a todo lo que ustedes, les aseguro, hayan leído. Balance en 1891 y Songs of Travel on Other Verses en 1896. También tiene algunos libros de viajes este señor Stevenson. Y en el 1878, es que iba a decir en el 78, pero para que se entienda el año completo, en 1878, Ant Island Voyage. En el 79, sí, Tables White a Donkey in the Seven Ends. En 1883, The Silverado Squatters, se llamó este libro de viajes. The Amateur Emigrant en el 79 y 80, lo escribió y fue publicado en 1895. The Wolf and New Pacific Capitals en 1882. Y por supuesto, en el 92 saca A Footnote to History o History. Estos son los libros de viajes que tiene el señor. Algunos títulos en español: Un viaje al continente en 1876, Apología de los ociosos y otras ociosidades en el 76 también. En el 79 saca Edimburgo. En el 81 Estudios familiares del hombre y los libros. En el 81 también saca Janet la torcida. En el 82 saca otros dos títulos en español. Uno, Las nuevas noches árabes, que ya lo habíamos mencionado, y El club de los suicidas. En el 83, La isla del tesoro. En el 84, El ladrón de cadáveres. Este libro del ladrón de cadáveres también es muy bueno, se los recomiendo mucho, del señor Stevenson. En el 85, El dinamitero. En el 85 también, Mark Kane, Jardín de los versos para niños, Olaya. También estas fueron en 1885. En el 86 salen otras dos títulos en español: Las aventuras de David Balfour, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, como Catriona, ya lo habíamos mencionado. También en el 86 sale, obviamente, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y El Señor Hyde en español. En el 87, Los hombres del mundo alegre. En el 88, La flecha negra. En el 89, El conde de Balantre, o El barón de Balantre también se conoce. Las aventuras de un cadáver, en el 89. Este también es muy bueno, se los recomiendo por ahí si lo pueden conseguir también. Es muy bueno ese libro. En el 91, El diablo de la botella. En el 92, La resaca. En el mismo año, Los traficantes de náufragos. En el 93, Noches en la isla. Cuentos de los mares del sur, que ya lo mencionamos también. En el 94, La isla de la aventura. En el 96, El dique de Hermiston, que también ya lo mencionamos. Y en el 96, El embarcamiento inmaduro. Que bueno, esta fue la novela que dejó inconclusa a causa de la muerte. El señor Stevenson murió a los 44 años de edad. Realmente es que murió joven, no se me hacía una persona grande. Murió un 3 de diciembre de 1894. Y bueno, es muy reconocido porque escribió mucha novela fantástica. Y este señor Robert Stevenson, la verdad es que escribió bastantes cosas. Y también es un escritor muy versátil, que ha escrito muchísimas cosas y de muchos géneros también. La verdad es que no podemos decir que haya sido nada más exclusivamente terror. Tiene ciencia ficción y novela de historia. La verdad es que también ha escrito bastantes cosas, y su poesía, que realmente ha sido bastante importante. Tuvo una cierta influencia con los autores más contemporáneos, como el señor H.G. Wells. Tiene influencia del señor Robert Louis Stevenson. Muy bien, los voy a dejar con una rola para que ustedes escuchen. Los voy a dejar con algo de música y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de esta novela del señor Stevenson, que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Les recuerdo el correo para que tengan una comunicación bastante fluida con nosotros. Nuestro correo es radioarcam1@gmail.com. De verdad los invito a que nos sigan escribiendo, nos manden sus preguntas, sugerencias, comentarios, los temas que quieren que tratemos aquí. Y por supuesto, también los invito aquí a la oficina de Arkham, para que cualquiera que quiera asistir aquí a platicar de estos temas, con todo gusto los recibiremos con los brazos abiertos y con mucha alegría de tenerlo aquí compartiendo con ustedes esta literatura fantástica y todo este universo de imaginación que ha creado el hombre. Time after time, day Bueno, pues ya regresamos aquí a esto que se llama Arkham, transmitiendo directamente desde la oficina de Arkham. Y esto que acabamos de escuchar es ni más ni menos que algo de Mr. Hyde, a propósito. Illuminate the Night. Les recuerdo el correo, los invito verdaderamente a que me escriban, no se repriman en escribirme. Hemos recibido muchos correos, la verdad es que me da mucho gusto recibir correos y que ustedes me platiquen y tengan una comunicación con nosotros. radioarkham1@gmail.com para que ustedes tengan una comunicación con nosotros y puedan sugerirnos y ser parte de aquí de Arkham, que cada vez creo que se va haciendo mucho más grande. Muchísimas gracias a todos que me escuchan, que tienen la amabilidad de descargar el podcast y escucharlo, que tienen la amabilidad de escuchar todo el programa completo y todos los programas completos. Se han estado agregando personas nuevas que me dicen que ya escuché tu programa y empiezan a oír los anteriores, que les gusta mucho. Les agradezco infinitamente que lo hagan verdaderamente. Y vamos a continuar con esto que es el extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, o Mr. Hyde, mejor conocida. Este libro realmente que es importante, fue uno de los más reconocidos del señor Stevenson. Y es muy conocido por ser en la ciencia que estudia la mente humana o la conducta humana, es muy conocido por ser una representación viva de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. En psiquiatría, esto hace referencia al trastorno disociativo de la identidad. Anteriormente, esto se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Ahora así se llama, trastorno disociativo de la identidad. Tampoco se debe de confundir con el trastorno bipolar. Este trastorno bipolar es otro desorden psiquiátrico completa y absolutamente distinto. Pertenece a un grupo de enfermedades mentales conocidas como trastornos del estado de ánimo, en el que se alteran fases de manía con fases de depresión. Cuando sale esta novela, fue un éxito inmediato y uno de los más vendidos del señor Stevenson, como les comentaba hace un momento. Las adaptaciones teatrales comenzaron en Boston y Londres un año después de su publicación y aún hoy continúa inspirando películas e interpretaciones interesantes. Como les comentaba, en estos tiempos ya no se te hace un argumento muy original. Pero en su tiempo, en 1886, cuando sale la novela, realmente fue una novela muy original que inspiró muchísimas cosas y que realmente su contenido va más allá de una simple historia de terror o una simple historia de ciencia ficción y fantasía. Realmente también tiene que ver con este trastorno psiquiátrico. Es por eso que la novela fue un rotundo éxito y hasta el momento uno la lee y verdaderamente es muy muy buena esta novela. A principios del otoño de 1885, los pensamientos de Stevenson giraban en torno a la idea de la dualidad del hombre y cómo incorporar la dualidad del bien y del mal en una historia. Esto también hace mucha referencia a la novela, o sea, es el bien y el mal, que es el Dr. Jekyll y el señor Hyde, que son completamente diferentes, uno es bueno, otro es malo, uno está enfermo, otro no. Realmente hace mucho esta dualidad en su novela. Y resulta que una noche tuvo un sueño y al despertar tenía la idea para dos o tres escenas que aparecían en la novela. A altas horas de la mañana, dijo la señora Stevenson, fui despertada por gritos de horror de Luis. Pensando que tenía una pesadilla, le desperté. Él me dijo furioso, ¿por qué me has despertado? Estaba soñando un dulce cuento de terror. Yo le había despertado en la escena de la primera transformación. Fíjense, la primera transformación de Mr. Hyde, el señor Stevenson la soñó, él soñó esa escena y después la plasmó a manera escrita en su novela. Realmente es muy interesante esta situación porque nuevamente, igual que Mary Shelley, de un sueño toman la idea para escribir sus novelas. Y como Mary Shelley, igual que Frankenstein, igual este señor Stevenson con el doctor Jekyll y Mr. Hyde. La verdad es que es bien interesante, así que yo creo que uno de los consejos que vamos a dar aquí en Arkham, esa parte de imaginar, vamos a dar el consejo de soñar y hacerle caso a tus sueños, porque verdaderamente de los sueños surgen muy buenas y fantásticas ideas para escribir, para realizar, para crear, para inventar. La verdad es que es muy bueno hacerle caso a los sueños. Muy bien, el señor Utterson, un prestigioso abogado londinense, ha escuchado una historia de su amigo, el señor Enfield, que despierta su curiosidad. Así, Utterson comienza una investigación para averiguar la verdadera identidad de Mr. Hyde, un hombre que se presenta muy unido a un viejo amigo conocido como el Dr. Jekyll. Sus investigaciones llevan a Utterson, en primer lugar, a un testamento escrito por Jekyll, en el que hace propietario en caso de su muerte o desaparición a todos sus bienes a Hyde. Más tarde, el abogado mantendrá una conversación con Jekyll, en el que él le pedirá que se olvide del asunto. Todo cambia cuando Hyde asesina a un respetado parlamentario inglés ante un testigo. Mientras Utterson ayuda a la investigación del crimen, Jekyll se vuelve cada vez más solitario y melancólico, y Utterson llega a pensar que el doctor está encubriendo a Hyde. Llega un momento en el que Jekyll se encierra en su laboratorio, atensado por una angustia que nadie comprende. Otro amigo de Utterson, Lanyon, muere de un shock espiritual con el que el señor Jekyll parece estar relacionado. Un día el mayordomo de Jekyll, Paul, pide ayuda a Utterson para tratar con un individuo desconocido que de alguna forma ha conseguido entrar al laboratorio y matar a Jekyll. Ambos descubren que el extraño es Hyde, y cuando consiguen entrar al laboratorio encuentran el cadáver de Hyde, que se ha suicidado, mientras que Jekyll no aparece por ninguna parte. Finalmente, Utterson lee las cartas escritas por Lanyon y la confesión del Dr. Jekyll. La primera revela que Lanyon ha sido testigo de la transformación física de Hyde en Jekyll por medio de un brebaje inventado por este último. Fue un horror ante él tal descubrimiento, lo que le llevó finalmente a la muerte. La otra carta es una confesión del propio Jekyll. En su juventud se dio cuenta de que la conciencia de cada ser humano se compone de dos aspectos, el bien y el mal, que están enzarzados en una lucha continua, siguiendo la hipótesis de que es posible polarizar y separar estos dos componentes, creó una poción y su correspondiente antídoto. Se podía transformar en una persona en la encarnación de su parte maléfica, consiguiendo al mismo tiempo depurar el lado bueno. Después de tomar la poción, Jekyll disminuía un tanto su estatura, tomaba un aspecto desagradable para con todos sus semejantes, adquiría la fuerza y la astucia de 12 hombres, su naturaleza malvada se volvía dominante, además su inteligencia se hacía extremadamente brillante y sus reflejos extraordinarios. A esta persona la llamó Edward Hyde. Inicialmente los efectos de la poción eran temporales y no era necesario el antídoto. Después de unas cuantas transformaciones a Hyde y viceversa, Jekyll se acostumbró a realizarse regularmente la metamorfosis, con el fin de poder entregarse a placeres antisociales prohibidos, que nunca se permitiría en persona de Jekyll. Sin embargo, su parte maléfica se fue haciendo más y más fuerte, rebasando la capacidad de Jekyll para controlarla, necesitando el uso del antídoto para recuperar su forma original. Después del asesinato del parlamentario, Jekyll, horrorizado, decidió dejar de tomar la poción. Desgraciadamente para el doctor, después de algún tiempo de tranquilidad, las transformaciones de Hyde se producían espontáneamente, mejorando sus facultades, y Jekyll solo podía permanecer de esta forma mientras durasen los efectos. Este es el argumento del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Como ustedes pueden ver, bueno, pues es una novela que verdaderamente busca incorporar el bien y el mal de una persona ante una historia. Realmente su contenido nos revela muchísimas cosas, ¿no? Primero, el horror de transformarte en otra ser, por así llamarlo, como un hombre lobo, como un vampiro, como un zombie, ¿no? Que puedes transformarte de alguna manera en este ser diferente a ti, tratando de encontrar esa dualidad que tiene el ser humano entre el bien y el mal. Pero, como debe de pasar en la mayoría de los cuentos de terror, se sale de control y la parte malvada empieza a dominar. Realmente este tema es un tema utilizado por muchas novelas, obras. Yo podría rescatar un poquito el mito del hombre lobo, porque usualmente son personas que son buenas o aparentemente son personas con un cierto balance en su vida, y cuando se transforman en hombre lobo, bueno, pues hacen y deshacen, destruyen, tiran y matan personas en su forma de hombre lobo. Entonces esto es algo muy similar, aunque esto rescata más la dualidad del ser humano, extrayendo mucho más la parte malvada de los seres humanos. Es una frase también que me llama mucho la atención acerca del personaje de Batman, porque Batman en repetidas ocasiones ha dicho que él no cruza la línea del mal porque sería muy difícil regresar a su línea original. Es decir, que él no pretende ser el más bondadoso. Él siempre ha dicho que el mal lo toca a cada rato, que él cada instante se siente tocado a hacer el mal, matar, lastimar, juzgar a alguien injustamente, pero que él no lo hace porque cruzando la línea no sabe si pueda regresar al camino, ¿no? Entonces, esta dualidad que maneja aquí el señor Stevenson en su novela es bastante interesante porque, como les comento, pues hace referencia a todo ese maraña, toda esa maraña de cosas que tiene el ser humano, como son los sentimientos, las emociones y, obviamente, como menciona Stevenson, esos sentimientos prohibidos, esas emociones prohibidas que tiene el ser humano y que solamente transformado en Mr. Hyde podía hacer, porque el Dr. Jekyll pues no se lo permitía. También se me viene a la mente justamente lo que me están comentando ahorita, ni más ni menos que el personaje de dos caras, ¿no? O sea, la cara del bien y la cara del mal. Y en ese especial de Batman Blanco y Negro, hay una historia donde dos caras se cura porque se le hacen una cirugía plástica y su lado deforme se compone y entonces ya no es dos caras. Sin embargo, cuando raptan a su novia, cuando tiene que rescatarla, tiene que convertirse nuevamente en dos caras para poder hacer esas cosas prohibidas por su identidad doble que posee, ¿no? Entonces esto es bien interesante, esta dualidad que está manejando el señor Stevenson en su novela. Aparte de que, bueno, la descripción de las transformaciones realmente sí dan miedo cuando uno está leyendo al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta dualidad y este balance que debe de existir en todas las personas, bueno, pues aquí el señor Stevenson lo saca a flote. Muy bien, déjenme decirles y contarles que en 1887 sale una obra de teatro estrenada en Boston. El argumento se adaptó para concentrarlo en un trama de amor doméstica, pero fue una adaptación de El Dr. Jekyll y Mr. Hyde con Russell Sullivan como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta primera adaptación teatral estuvo corriendo en Gran Bretaña durante 20 años. Siempre se liga a la actuación de Richard Masefield, que interpretó el papel hasta 1907. En 1912 hay una película llamada El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Lucius Henderson y protagonizada por James Cruz. En 1920 la película estadounidense también, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por John S. Robertson. Esta es una de las más famosas adaptaciones porque es muy buena la película. Es muda todavía, pero es bastante, bastante bueno. Que bueno, también tiene algunos argumentos y elementos del retrato de Dorian Gray, pero me parece que es una excelente adaptación. En 1931, la película estadounidense, también, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Rob Mamoulian. Esta versión es considerada la auténtica versión clásica de la película porque está bastante bien adaptada. La verdad es que estuvo muy bien esta película de 1931. En 1941 sale otra, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Victor Fleming. Y en su mayor parte la película es una imitación de 1931. En el 51 sale una película argentina llamada El extraño caso del hombre y la bestia, dirigida por Mario Soffici, y actuaron, bueno, pues Ana María Campoy y José Cibrián. En el 59 sale otra adaptación cinematográfica llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por el francés Jean Renoir. En el 60 sale una película en el Reino Unido llamado Two Faces of Mr. Jekyll, o Las dos caras del Dr. Jekyll, dirigida por Terence Fisher. En el 63 sale una película estadounidense llamada El profesor chiflado, de Jerry Lewis. Esta es una comedia, pero toma muchos elementos de la obra original de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En este caso es un científico loco que toma la pócima para convertirse en un seductor. Este es una adaptación, El profesor chiflado, de 1963. En el 68, en la televisión de Estados Unidos y Canadá, saca una serie de televisión en dos partes, emitida por la CBC y la ABC de Estados Unidos. Fue nominada en varias categorías en los premios Emmy. En el 71 sale una película en el Reino Unido también, llamada Dr. Jekyll y Sister Hyde, dirigida por Roy Ward Baker. En el 71 salen dos películas, una en el Reino Unido y otra en Estados Unidos. Una se llama I'm Monster, o Yo Monster, dirigida por Steven Weckers, y que modifica a Jekyll como un psicoterapeuta de 1906 y conserva el argumento original creado por Stevenson. Y en la de Estados Unidos, en el mismo año, El Doctor Sexual y Mr. Hyde, dirigida por Tony Zbersky. Esta fue la primera adaptación pornográfica explícita de la obra, en 1971. En el 90 sale Jekyll y Hyde, dirigida por Davis Wickes. En 1995 sale una película también del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sean Young hacía al Mr. Hyde. Es buena también esta película del 95. En 96 sale la película Mary Reilly, dirigida por Stephen Frears, interpretada por Julia Roberts y basada en la novela de los 90, y tiene muchos elementos del argumento de Stevenson. En 97 sale una obra de teatro musical en Broadway llamada Jekyll y Hyde, y se mantuvo durante 4 años. Aparece un triángulo amoroso entre Jekyll y dos mujeres. En 99 sale una película llamada Fight Club, dirigida por David Fincher, y podemos ver a Brad Pitt junto a Edward Norton. Estos pueden ser comparados con Jekyll y Hyde, ya que los protagonistas tienen una doble personalidad. En el 2003 sale una película en Reino Unido, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, protagonizada por John Hannah. En 2007 sale una serie de televisión llamada Jekyll, escrito por Steven Moffat, interpretado por James Nesbitt, una versión actualizada de la historia que ocurre en el siglo XXI. Y en el 2015 sale una serie en la televisión coreana llamada Hyde, Jekyll and I'm. Este fue escrita por Lee Chong, y pues es también una adaptación, tiene muchos elementos de la obra de Stevenson. Estas son las adaptaciones que se ha hecho de la novela de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, yo los voy a dejar con algo de música nuevamente, y ahorita regresamos para terminar esta plática que hemos tenido acerca de El extraño caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y para leer sus correos y para comentar algunas otras cosas todavía que están en el tintero. Bueno, pues ya regresamos nuevamente aquí a la oficina de Arkham. Y esto que escuchamos ahorita, bueno, pues es uno de los soundtracks de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de las versiones muda, de la versión muda de esta película. Muy bien, fíjense que se le reconoce a esta novela y al señor Stevenson porque ha sido inspiración a varias cosas. De las cosas importantes de las cosas que más resaltan, podríamos llamarlo así, existe un supervillano en la Marvel que está basado en Mr. Hyde. Se llama como él, Mr. Hyde. Se trata del Dr. Calvin Sabo, que descubre la fórmula de la poción y se convierte en un supercriminal. Al final Mr. Hyde lo domina permanentemente y se convierte en Mr. Hyde. Este supervillano pues es basado literal y absolutamente un refrito y fusilado personaje de la Marvel Comics. Ya están viendo feo nuevamente. También el increíble Hulk es una inspiración, bueno, tomó de inspiración a esta novela para su transformación, tomando algunos aspectos característicos del personaje de Stevenson. Digo, para dar vida al musculoso personaje de Hulk, tomando en cuenta que la personalidad cambiante de Bruce Banner como Hulk radica en los efectos del rayo gamma. Entonces, ustedes saben que Bruce Banner, en su primera versión, pues era un científico muy brillante, todo enclenque, que cuando se transforma en Hulk es una bestia incontrolable que tumba con mucha fuerza, ¿no? Entonces, realmente también fue una inspiración para Marvel Comics esta novela para crear al increíble Hulk. También en el cómic de Alan Moore, La Liga Extraordinaria, bueno, pues Jekyll y Hyde aparecen como personajes de esta serie. También podemos ver a Jekyll y Hyde jugando un papel menor en la película de Van Helsing, que es cazador de monstruos. La verdad es que es algo interesante y lo podemos ver en un papel mayor en la precuela de dibujos animados Van Helsing. También hay una caricatura por ahí de la Warner Brothers. No sé si se recuerdan ustedes un episodio donde Silvestre, el gato Silvestre, persigue como siempre a Piolín y entra a un laboratorio tomando una poción que lo convierte en monstruo. No sé si se acuerdan de ese episodio de Silvestre y Piolín. También en el episodio de la caricatura de Tom y Jerry, hay un episodio que se llama Dr. Jekyll y Mr. Mouse, en donde Tom envenena su leche para matar a Jerry, que la bebe y en lugar de morir se convierte en una versión grande y fuerte y maligna de sí mismo, como el Dr. Hyde. Estas han sido algunas inspiraciones de la novela de Stevenson, pero han habido muchas más. Realmente que el Doctor Chiflado, como decíamos, también es una adaptación a manera cómica de esta novela del señor Stevenson. También ha habido algún tipo de música que inspiró el señor Stevenson con su novela, como hemos mencionado anteriormente. Han habido muchas adaptaciones y muchas inspiraciones. La banda de metal Lujuria tiene una canción llamada Jekyll y Mr. Hyde. Ese es un ejemplo de esta inspiración que ha dejado la novela del señor Stevenson. También el guitarrista inglés Rory Gallagher compuso la canción Shadow Play, basada en el cambio nocturno del personaje. También Dr. Jimmy de Who, canción de su álbum Quadrophenia, explora el oscuro lado de lo que es la esquizofrenia adolescente, también haciendo referencia a la novela. Hay un álbum de la banda de metal Blind Guardian y la canción se llama Another Strange Me, en el álbum A Twist in the Might. También es algo de lo que ha estado dejando esta novela de el señor Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues fue nuestro tema el día de hoy. Vamos a abrir nuestro correo para ver qué tienen los reclusos de Arkham para aquí esta edificación llamada Arkham. Quiero mandarle un saludo, si me escucha o si me va a escuchar este capítulo, a mi buen amigo Valder, que me hizo el favor de mandarme unos archivos para los archivos de Arkham. Me dijo que si los podía yo guardar en los archivos de Arkham, que son pequeños, digamos que curiosidades de las caricaturas. Vamos a ver de qué manera podemos incorporar esos archivos a un programa que hablemos de esas cosas como curiosas que de repente hay en algunas caricaturas o de las cuales se inspiraron para hacer las caricaturas. Están bastante interesantes. Vamos a ver de qué manera podemos incorporarlo aquí a los archivos de Arkham y claro que sí hacer un capítulo dedicado a ese tipo de curiosidades. Un saludote a mi buen amigo Balder, que espero que me esté escuchando y que no se haga nada más el que de repente me oye y ya dice que sí. Sí, ¿verdad? Ya me están diciendo que a lo mejor nada más me escuché una vez y que por eso ya me está mandando cosas. Efectivamente. Vamos a abrir nuestro correo a ver qué tienen nuestros amigos reclusos por aquí. A ver, Enrique... Ok, sí. Pensé que no debía yo de haber mencionado su nombre, pero sí. Enrique Rodríguez, efectivamente. Hola, Uri, una pregunta. ¿Hablarás también de villanos de los universos Marvel y DC? Quisiera que hablaras del Joker y quisiera que hablaras del Mandarín, porque no conozco mucho al personaje. Sí, efectivamente, así es, mi querido Enrique. Mire, vamos a empezar a incorporar algunos personajes como villanos para hablar también de su historia, de sus cosas que... De repente hay cositas como escondidas que no conocemos acerca de este tipo de personajes. Por supuesto que vamos a incluir villanos. Ahorita, bueno, pues quisiera yo terminar lo de los superhéroes, que vamos a tomar los personajes importantes de DC, los personajes importantes de Marvel como superhéroes y posteriormente vamos a empezar a hablar de algunos villanos. Nos dijeron también que por favor habláramos del universo Marvel y del universo DC completo. Yo creo que vamos a necesitar varios capítulos hablando de varios personajes de cada universo. Vamos a invitar personas para que realmente sea la mayor cantidad de información posible, los mayores cantidades de comentarios en un tiempo menor, porque realmente yo creo que nos vamos a llevar mucho tiempo, mi querido Enrique. Muchas gracias por escribirnos. No sé de dónde me escribes, pero tienes algunas tecnicismos que ocupas cuando hablas de mi persona que me hacen pensar que eres de Venezuela o de Colombia. Entonces, un saludo a por allá a todos los que me escuchan. Un saludo allá al denominado viejo continente, Europa, Reino Unido, Francia, España, que nos han estado descargando el podcast y que nos han estado escuchando. Muchas gracias de verdad por tomarse la molestia de escucharnos. A ver, vamos a ver uno más. Ana Núñez, ¿cómo estás? Hola, Uri. Hola, Anita, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto. Una pregunta, ¿si hablarás de mi tocaya Amrise? De mi tocaya. Además de felicitarte por tu programa y por tus cuentos, realmente los haces muy bien, me gustan muchísimo y los oigo y los oigo y los oigo. Muchas gracias, Anita, por tomarte la molestia de escuchar lo que hacemos nosotros aquí en Arkham. Te agradezco mucho. Un saludote para ti y por supuesto que vamos a hablar de Amrise. Quedó nuestra amiga Rainy de venir a hablar de Amrise, así que vamos a contactarla para hacer ese capítulo dedicado a Amrise y todo lo que hizo, ¿no? Realmente la entrevista con el vampiro, Lestat y la reina de los condenados, me parece que son de las mejores obras que ustedes pueden leer. Realmente se las recomiendo mucho de leer las tres porque son verdaderamente muy buenas acerca del mito de los vampiros y de estas novelas góticas que son ya narradas en un ambiente más contemporáneo. Entonces creo que Amrise merece también que hablemos de ella. Y sí, sí lo vamos a hacer, mi querida Anita. Muchísimas gracias por escribirnos. Y por supuesto que vamos a hablar de la señora Amrise. No pierdas la pista de Arkham, porque cualquier día de estos podemos estar hablando de la señora Amrise. Muchísimas gracias, Anita, por escribirnos. Vamos a hacer el siguiente. Este es de mi amigo Víctor Reséndiz. Hola, Uri. Hola, Vic, ¿cómo estás? Dice, ¿qué opinas del episodio 7 de Star Wars? Y si vas a hablar algún día del universo Star Wars. Un saludote y una felicitación por tu programa. Me gusta muchísimo y espero que hables verdaderamente del universo Star Wars. Sí, efectivamente tenemos contemplado hablar de Star Wars. Sin embargo, todavía no estoy seguro de cómo va a ser el asunto, porque no creo que nos lleve un capítulo de Arkham. Yo creo que vamos a hablar de Star Wars, pero yo creo que lo vamos a hacer en varios capítulos. No sé si tomar cada capítulo de Star Wars como un capítulo de Arkham, que yo creo que sería lo más factible, y hacer un capítulo, primero un capítulo general de Star Wars, del universo completo. No me metas en problemas, Vic. La verdad es que tengo mucho miedo del episodio 7. En primer lugar, porque la precuela que ya había hecho George Lucas, como el episodio 1, 2 y 3, me parece que no le llegó a sus primeras películas. Creo que su universo George Lucas no se notó tanto en el episodio 1, 2 y 3. Creo que tuvo muchos errores, creo que muchos errores históricos en las historias, y creo que no fue lo suficiente. Creo que quedó a deber muchísimo con sus últimas trilogías. Y ahora, con este episodio 7 que lo está haciendo Disney, o sea, ya George Lucas no está haciendo nada, me parece que va a decaer un poco más. Es lo que yo creo, ojalá me equivoque. Verdaderamente le pido y le ruego a Dios que esté totalmente equivocado y que el universo Star Wars vuelva a ese mundo, a ese universo que hizo en el episodio 4, 5 y 6. Que realmente, si ustedes se dan cuenta, esa trilogía, desde Una Nueva Esperanza, tiene principio y fin la película. No tenía por qué crear el Imperio Contraataca, ni el Regreso del Jedi. Sin embargo, creo que lo resolvió de una manera increíblemente bien, y que su universo George Lucas fue reestructurado y fue puesto como uno de los mejores universos de ciencia ficción. Sin embargo, en el episodio 1, 2 y 3 decae bastante. Me da mucha tristeza decirlo, me decayó bastante. Y ahora en este nuevo episodio, el episodio 7 de Star Wars, realmente creo que tengo mucho miedo. Primero, porque es Disney. Lamento mucho lo que voy a decirles a los Marvelitas, a los fans de la Marvel, pero verdaderamente Disney ha hecho que el universo Marvel decaiga como nunca. Yo creo que El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos estuvo millones de veces mejor que la nueva caricatura del Hombre Araña Ultimate. La verdad es que Ultimate Spider-Man que le pusieron, la verdad es que no tiene ni un gramo de bondad la caricatura, ¿no? Bueno, yo creo que sí tiene un gramo, que es para niños, ¿no? Entonces, eso creo que medianamente lo salva. Pero eso de que los Vengadores participen en Filmias y fue, verdaderamente se me hizo bastante, bastante duro. Bastante, bastante duro. Ni siquiera fue algo como chistoso, ¿no? Sino como que sí fue parte del universo de Fibrias y Fe, de la caricatura en sí misma, ¿no? O sea, realmente creo que sí está cañón, ¿no? O sea, no es por otra cosa, pero verdaderamente creo que lo han dejado caer mucho. Creo que el universo cinematográfico Marvel se ha estado comiendo a su universo principal de una manera terrible. Los fans de la Marvel no hacen más que hablar de las películas cuando su universo principal son los cómics. Las películas tienen muchos errores también, cosa que ya hemos comentado aquí. Entonces me da mucha tristeza. Y para que no se enojen conmigo, también quiero mencionar que me parece muy triste que la Warner Brothers no haya hecho un buen trabajo con el universo DC. Pero la realidad es que cuando dejamos en manos de otra persona nuestro universo, no sabemos qué pueda pasar. Entonces, la realidad es que tengo mucho miedo. Yo no pienso que vaya a ser un buen episodio. Vuelvo a lo mismo. Ruego a Dios que me equivoque, pero no pienso que vaya a ser un buen episodio. Yo creo que a lo mejor va a ser buena película, pero tanto como un buen episodio de Star Wars, creo que no va a pasar la prueba. Yo pienso, ojalá vuelva a lo mismo, de verdad, le ruego a Dios que me equivoque, pero es la percepción que tengo hasta el momento, ¿no? Lo mismo con Vengadores, que está a punto de estrenarse. No sé, lo que yo he visto es que quieren meter muchos elementos y me parece que no va por ahí el camino, ¿no? Hay que reestructurar nuevamente, hay que sentarse a platicar y sentarse a hacer un buen trabajo antes de decir, ahí voy a sacar al Chapulín Colorado con Caguamán, o sea, espérame, ¿no? O sea, primero reestructura bien tu universo, primero haz un buen trabajo en la base de todo lo que fluye y posteriormente vamos viendo qué es lo que se puede hacer. Pero creo que Marvel, DC, Star Wars tienen que tener mucho cuidado con lo que están haciendo, porque eso de hacerlo al aventón, eso de se me ocurrió meter a este, espérate tantito, ¿no? O sea, primero lleva bien tu universo. Entonces, yo pienso que hay que esperar a ver la película. Vamos a verla, vamos a ver qué nos presenta Disney. Con que no salga Mickey Mouse o el Pato Donald fingiendo ser una raza extraterrestre, todo va a estar perfectamente bien en la película de Star Wars Episodio 7. Pero sí vamos a tener mucho cuidado. Yo les invito verdaderamente a que tengamos mucho cuidado con lo que leemos, con lo que según es oficial, con lo que dejarnos llevar, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Les invito verdaderamente a no ser fanáticos y a tener una visión más balanceada acerca de lo que vemos, de lo que leemos y de lo que creemos, porque de repente se nos sale de control, incluyéndome, me incluyo a mi persona total y absolutamente, porque a veces nos gana ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí vamos a esperar a ver qué sucede con episodio 7. Me parece que George Lucas debió de haber tenido mucho cuidado en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues vamos a ver qué nos presenta. Creo que va a tener muchas deficiencias. Algo que puede salvar a la película es que es realmente lo que pasó después del episodio 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, a lo mejor pasando muchos años, puede de alguna manera ubicarse en un tiempo que le permita a la película en sí formar una nueva historia, una nueva situación, unos nuevos personajes de una manera más coherente, de una manera más continua acerca de los episodios 4, 5 y 6. Porque así nada más, como que no creo que esté tan bien. Pero vamos a ver, a lo mejor me calla en la boca, que me agradaría muchísimo. Pero lo que yo creo que va a pasar es que va a ser una película de Disney inspirada en Star Wars, que yo creo que es lo que podemos esperar del episodio 7. Y claro que sí, vamos a hacer unos capítulos de Star Wars, igual y viendo qué va a pasar con esta nueva película. Muchas gracias por escribirnos, te invito a que lo sigas haciendo, y a todas las personas que no han escrito, les invito a que escriban y a que nos sigan mandando muchísimos más de sus correos. Quiero mandar también un saludo a mi cuate Adam, que siempre nos está mandando mucha información, y también a mi cuate, al vampiro Ethan, que nos ha escrito varias veces y que me manda información. Muchísimas gracias, Ethan. Espero que... ¿es Ethan o Ethan? Me da mucho gusto que tengas esa comunicación con nosotros. Ya sabes que cuando tenemos las respuestas a lo que tú nos mandas, con todo gusto te las contestamos. Y yo no sabía, pero no es de este país, mi buen amigo y compañero vampiro Ethan, porque me estaría dando muchísimo gusto que estuvieras aquí platicando con nosotros en la oficina de Arkham. No descarto la posibilidad que se pueda dar esa oportunidad, mi querido vampiro Ethan. Te mando un enorme saludo a donde estés, a tu vampiresa también, y pues vamos a hacer lo posible para que estés aquí en esta oficina de Arkham, o para que yo me traslade hasta tu celda obscura y la más alejada de aquí de la edificación de Arkham. Puede ser que algún día se nos conceda que estemos platicando juntos. Me han pedido mucho que hable de cine y bueno, vamos a ver cómo incorporamos algún espacio aquí en Arkham para hablar un poco de cine. Mándeme sus sugerencias, por favor, para ver de qué películas quieren que hablemos. Vamos a ver de qué manera va pudiendo entrar en este espacio de Arkham. Pero mándeme sus sugerencias, y también sugerencias de qué novelas quieren que hablemos, de qué escritores, de qué cómics inclusive. Ya estamos viendo la posibilidad de ya sacar los capítulos del anime, del manga, que vamos a estar aquí platicando, y vamos a ver de qué manera podemos ir incorporando todo eso. Mándenme sus sugerencias para que este programa se hace con ustedes, así que mándenos sus sugerencias y sus comentarios aquí a radioarkham1@gmail.com, para que este espacio lo vayan haciendo ustedes. Me da muchísimo gusto recibir tantos y tantos correos, y los voy a dejar con algo de música. Esto es de Iván Graziani, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y nos estamos escuchando la siguiente semana con otro cuento, y dentro de 15 días con un programa más de aquí de Arkham. Un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Y quiero despedirme, aunque me critiquen, no me importa, con esta frase de hace muchos, muchos años, como decía alguien del pasado: buenas lunas. Jekyll, Mr. Hyde. Come tu, tu lo metti e bravo, lo puoi incontrare ovunque, al caffè, sotto ai piedi dell'attore, recitare soldi e amore. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Jekyll, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Adesso gira per il mondo da sé, paga tutto con parole, con la vita degli amici, si rompe il collo e cambia sempre pelle, e ne fa un trono dei suoi guai. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Jekyll, Mr.